You call me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this. You made me hate this city, and now I'm talking about you. Para Billie Eilish y Happier Than Ever del álbum homónimo en este listado de las 60 canciones que ustedes escogieron como las mejores del siglo XXI. Es su segundo álbum también, obviamente, como siempre, producida por su hermano Phineas O'Connell. Bien emo, bien punkcito, tiene jazz, tiene de todo ese álbum. Yo creo que de los tres álbumes que lleva Billie Eilish, yo creo que no ha perdido con ninguno, ¿no? ¿no? Han sido fabulosas producciones. Vamos a continuar esta vez en el puesto número 28 con un dueto alemán que estuvo recientemente en Bogotá presentando un nuevo disco y al que nosotros descubrimos bastante temprano con esta canción llamada Stolen Dance, Milky Chance. Sí, esto lo descubrimos en un viaje a un sonar en Barcelona. Apareció por ahí en una radio, en un taxi, transportándonos en Barcelona, esta canción llamada Stolen Dance, que comenzó siendo como uno de esos sencillos que fueron importantes y que los DJs en Europa usaban en sus fiestas, bajada de SoundCloud, porque estaba, la habían puesto para que fuera de descarga gratuita, y así eso ayudó a que la encontraran y se propagara a través de las fiestas, pues por lo menos en España, que fue donde la descubrimos. Así que aquí está en el puesto número 28 de las canciones escogidas por ustedes y que son lo mejor del siglo XXI, Milky Chance con Stolen Dance. I want you, we can bring it. De radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. El puesto número 27 de nuestro listado de las mejores canciones del siglo XXI, según el conteo que se hizo a través de la X Más Música en Twitter, es para Special K, de Placebo, de su álbum Black Market Music. Originalmente, ¿qué habla o se refiere a la ketamina, que es un anestésico que se utiliza en medicina? Se mueve entre las drogas y entre el amor. Una temática constante en las letras del líder de Placebo, Brian Molko, quien había hecho discos bien importantes para la cultura alternativa a mediados de la década de los 2000, como el Without You, I'm Nothing, con una marcada influencia de David Bowie, del espíritu del rock industrial, que se nota obviamente en la fuerza de las guitarras de esta canción que ustedes escogieron en este puesto. Y que tiene un video bastante curioso, además, que está basado en una película del 66, de la cual creo que se hizo un remake en los 90, El Viaje Fantástico. Esa película en la que miniaturizan a alguien y lo meten dentro del cuerpo humano de otra persona. Y el puesto número 26 es para Franz Ferdinand con Take Me Out. De su álbum Franz Ferdinand, uno de los sencillos exitosos de la banda en el Reino Unido, aunque de todas formas en los Estados Unidos le fue muy bien. Llegó al número 3 en los listados de rock, ¿no? Y alcanzó a estar dentro del Hot 100, aunque no llegó al top 10. De todas formas, fue una canción importante dentro de los Estados Unidos. Creo que empieza a cerrarse la era del rock alternativo como lo entendíamos en la década de los 90 y se abren un abanico de posibilidades sonoras con esta canción y con otros artistas que tenían como diferencias muy marcadas con relación a lo que había estado muy de moda a finales de los 90, en particular aquella fusión entre el rap y el rock que se había conocido como el new metal. Franz Ferdinand establece un poco esa marcada diferencia estética que acerca mucho más al fenómeno del indie, que empieza a adquirir notoriedad gracias a esta canción que ustedes han escogido como una de las más importantes del siglo XXI, y con justa razón. Aquí está Franz Ferdinand con Take Me Out.

Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Puesto número 25 de nuestro listado de las mejores canciones del siglo XXI según La Nación de Más Música para Clint Eastwood de Gorillaz. Una canción que hizo Damon Albarn originalmente con como un demo que fue obviamente evolucionando como suele suceder con todas las canciones, pero curiosamente en esta canción muchas partes de ese demo sin terminar de producir quedaron dentro de ella, una canción que pues obviamente como su nombre lo indica está hecha en honor al actor Clint Eastwood y que usa muchos de esos elementos que hemos hablado en otras ocasiones del Spaghetti Western dentro de su música en compañía de Del the Funky Homo Sapien. Sí, Del the Funky Homo Sapien fue un rapero no muy famoso en círculos comerciales a mediados de los 90, pero sí muy respetado en los círculos más versátiles, tanto del oriente como del pacífico estadounidenses, debido a su tono de voz y a una diversidad y una velocidad bastante interesantes, que hace parte también del legado que Del the Funky Homo Sapien deja para los 90, y ese tono marcado de Del the Funky Homo Sapien le da un flow muy especial e inolvidable a esta canción, que hace parte del repertorio de música que los Gorillaz han ido dejando como clásicos gigantes, de los cuales ya tenemos dos en nuestro listado, ya que aparecieron por primera vez en el con On Melancholy Hill en nuestro programa pasado, que si usted quiere escuchar puede hacerlo a través de la xmasmusica.com porque está on demand. La canción con la que conocimos a la banda Virtual Gorillaz y con la que se quedaron para siempre en la cultura pop. Y en el puesto número 24 de Calabasas, California, la banda Incubus, que hace parte también de esa distancia que empieza a tomar la música alternativa al alejarse del contenido rapeado, que de todas maneras fue muy importante porque bandas como Limp Bizkit, como Korn, como Saliva, como los Crazy Town fueron gigantes a mediados y finales de la década de los 90 y la fórmula resultó ser muy exitosa, pero con Incubus tenían elementos de hip hop como los tornamesas, como los samples, pero habían dejado atrás la idea de rapear. Entonces se encuentran con esta dulcísima voz de este frontman, de este hombre al frente de la banda llamado Brandon Boyd, que canta esta canción de su álbum Morning View, que este año está viendo una remasterización que les quedó preciosa. Es una de las canciones que terminó siendo de las más vendidas en el puesto número 8 en el año 2002, y aunque no es una de las canciones más famosas de Incubus, sí es de las preferidas de los fanáticos de Incubus y es la que la gente más canta y más disfruta en las presentaciones en vivo, según los mismos club de fans de la banda. Es una canción cadenciosa y playera que nos devuelve el espíritu de California, no como se había demarcado en la década de los 90, a raíz de la explosión del punk y del trash, sino un poquito volviendo a las raíces de la alegría de ser californiano y del espíritu del mar que fue tan importante en la década de los 60 a manos de los Beach Boys. Y aunque no tiene esas armonías que tenían los Beach Boys, sí nos devuelve a ese momento especial en que el mar constituyó el gran destino de muchos norteamericanos que terminaron haciendo música en California a mediados y finales de los años 60. Una gran canción escogida por ustedes. Aquí está Incubus con Are You In. Voces de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Puesto número 23, The Reason de Hoobastank, una canción que nunca se pudo cantar en vivo como se canta en estudio. No, ¿por qué? Porque el tono de esa última canción es inalcanzable, de ese último pedazo del coro. Ajá. Es inalcanzable. Yo no sé si usted haya visto que hay cosas que los artistas no pueden hacer en vivo. Hay tonos que no pueden alcanzar en vivo. Seguro, yo creo que Mariah, por ejemplo, ya no alcanza tonos en vivo. Pero Mariah sí podía alcanzar, por ejemplo, Vision of Love cuando la sacó. En, ¿sabe?, el Unplugged, sí. Sí, cuando estuvo en Saturday Night Live, ella cantó Vision of Love y le sonó igualito a como uh-huh. le sonó en el disco. No, me refiero a que hay cosas que están dentro de los discos que están manipuladas de manera tal que el efecto que crean como grabación es muy distinto al que pueden lograr cuando están en vivo. Y The Reason de Hoobastank con ese "And the reason is you". Okay, esa usted vaina dice que no, en vivo nunca lo lograron. Nunca lo lograron. y se rindieron. Nunca, es decir, lo intentaron una vez en unos MTV Video Music Awards y todos los que estábamos presenciando eso por televisión estábamos a la expectativa de ver si ese tipo llegaba a alcanzar esa nota, y es una nota inalcanzable en vivo. De pronto hay algún cantante virtuoso que la pueda lograr, y si de pronto nos está oyendo, pues fantástico que sea así, pero hay imposibilidades de la música grabada que están registradas y que hacen parte de la emoción de un momento que cuando se intenta replicar en concierto no se puede lograr. Pero qué curioso eso que dice usted, porque entonces son como medio Milli Vanillis de cierta forma, porque esta canción estuvo nominada al Grammy como mejor interpretación pop de un dúo grupo vocal. Claro. ¿No? Claro. Sí. Hoobastank le debe mucho a las redes sociales y a la viralidad, porque si hay algo que se ha viralizado en los últimos años es el pianito de esta canción al comienzo, como un gran meme, muy divertido además. Y ahora que usted menciona la viralidad, en el puesto número 22 puede decirse que está la primera gran canción viral, aunque la viralidad en esos momentos era imposible de lograr porque todavía estábamos conectados por teléfono a la internet en el sí. momento en que aparece Yellow de Coldplay. Pero espere, porque me quedé como con la intriga. ¿Por qué dice lo de la viralidad? Porque en ese momento ya había mucha gente experimentando con la idea de poder ver un video musical en una computadora en tiempo real o descargado. Entonces uno se encontraba con amigos en la universidad en aquel momento que le decían a uno: estoy descargando música. Y uno decía: ¿cómo así que descargando música? Y decían: sí, por la internet ya se puede bajar la música que uno quiera. Y uno decía: pero eso, ¿cómo se logra? Y decían: no, pues nada, usted va y busca en tal página web y encuentra ahí, por ejemplo, este video. Y se asoma uno a la pantalla del computador y estaba este joven paliducho y raquítico caminando por una playa mientras el sol empezaba a salir con una explosiva canción romántica llamada Yellow, y el personaje que estaba bajando el video musical le decía a uno: solamente se demora 9 horas en bajar. Esas épocas hermosas, ¿no? Eso era el post-Britpop, ¿no? Porque sí. ya era como los que habían heredado todo ese sonido que venía de los Blur, de los Oasis, y le dieron un toque mucho más pop. Y pues ahí están los Coldplay, y eso es de su álbum Parachutes Yellow. For you I bleed myself dry. El puesto número 21 es para Jack y Meg White, The White Stripes, de su aclamado álbum Elephant. Este, si no estoy mal, es su cuarto larga duración del año 2003, Seven Nation Army. Otro éxito que hoy en día sería un fenómeno viral. Claro, una canción que llegó a los listados de el mundo entero y además, pues fue la canción que hizo que los White Stripes se popularizaran y que apareciera como en el mapa otra vez ese rock de garaje que estaba como tan perdido, ¿no? En ese momento, a comienzos de la década de 2000. Sí, en el 2003 aparece entonces White con esta realización que fue también muy importante en video musical. Este, al igual que videos como Yellow y como The Scientist que usted mencionaba, fueron como la última cosita que tuvo MTV para ofrecer en términos de exposición, y es una canción que habla sobre los chismes. Esta es una canción que habla sobre la gente que riega chismes por ahí de otra persona y sobre el espíritu combativo que hay que tener en contra de las personas chismosas. Fue además un caballito de batalla de los grandes DJs de electrónica de esa época como Fatboy Slim. Yo no sé si usted se acuerde que fue tan grande esta canción, más allá de su estética indie, que los DJs la volvieron parte esencial de su repertorio antes de que estallara el EDM. Tiene un beat muy característico, ¿no? Es lógico pensar que hubiera sido muy importante en esa movida de los DJs, ¿no? Además porque tuvo mucha influencia francesa. De hecho, quienes hicieron el video para The White Stripes y Seven Nation Army era un dúo de productores franceses que se llamaban Alex y Martin, que habían trabajado con muchas de las figuras del French Touch. Cuando ellos se meten a trabajar en la concepción de ese video musical, que es en forma como de caleidoscopio, supremamente muy psicodélico. Sí, bastante psicodélico, pero aprovechando ese beat constante que tiene la canción, que permite que la realización visual sea muy llamativa y que funcionen muy bien a manera de una canción muy bailable, independientemente de ser rock. Y además de eso, se convirtió en un himno de estadios. Se volvió un himno, claro, de fútbol. Sí, es cierto. Con el oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, sí. Muy bien. Es una de esas canciones que tienen un alma particular. Una de las grandes canciones de comienzos del siglo XXI y está en el puesto número 21, escogida por ustedes, la nación de más música, Jack y Meg White, The White Stripes, Seven Nation Army.